tanto en esta reunión? Hace muchos años que no se construyen viviendas sociales. Bueno, efectivamente hemos tenido una reunión con la directora del Servio, gracias a las gestiones que además han realizado el diputado González y el diputado Celi, que nos han acompañado también en esta reunión, por supuesto pensando en lo que significa para Concón la construcción de viviendas sociales. Sabemos que hay proyectos que están pendientes aún, como por ejemplo el Comité Los Alerce, que esperamos muy luego, digamos, sacar adelante este plan que hemos desarrollado para definitivamente que ese proyecto que lleva muchos años esperando se pueda resolver. Todos los trámites que nos hemos comprometido se están efectuando a través de un futuro cambio del plan regulador. Y también la información, una buena noticia en términos de que ya hemos firmado el convenio para el Comité de Pedro Aguirre Cerda, que es también una solución de viviendas sociales en la comuna que también esperaba mucho tiempo. Y ahora también esta conversación que ha surgido a raíz de la inquietud de los comités por la necesidad de que los terrenos que hoy día tiene el Servio en Concón puedan construirse nuevas viviendas sociales. Hay que superar algunas situaciones contractuales que lo vamos a hacer. Nosotros entendemos que hay aquí voluntades para buscar esa solución. Efectivamente, hace más de 15 años que no se construyen viviendas sociales en nuestra comuna y estos proyectos que están pendientes esperamos, ¿no es cierto?, definitivamente que se puedan concretar con estas gestiones que estamos haciendo y con las voluntades necesarias con el Servio, con nuestros parlamentarios y por supuesto también con el mismo. Ahora, ¿el Servio qué respuesta le dio al alcalde? Bueno, el Servio en realidad a través de lo que nosotros entendemos tiene algunas limitaciones en sacar un proyecto que es lo que nosotros habíamos visualizado hace un tiempo atrás, que era un proyecto que solucionaba a más de 100 personas el tema habitacional. Sin embargo, por situaciones contractuales que no se hicieron en el momento ajustado, digamos, a la normativa, hoy día tenemos que iniciar otro proceso, es decir, un proceso que permita que estos terrenos, que a través del cambio del plan regulador puedan ser accesibles para la construcción de vivienda. Y ahí hemos conseguido con el Servio el compromiso de enviar esta nota al mismo y el mismo esperamos nosotros reunirnos con nuestros parlamentarios también para ver la factibilidad de cambiar esa situación. En términos prácticos, las 192 familias que se mencionan en Concón que tienen, digamos, esta situación de vivienda irregular, ¿va a tener algún tipo de arreglo de lo que queda del año o esto ya es algo? No, hay que ser muy franco. Este es un tema, un proceso que no es muy rápido, pero nosotros estamos demostrando, juntamente con el Comité de los Alerce, que un cambio de sistema, digamos, en el plan regulador puede agilizarse cuando están las voluntades de los servicios. Gracias.